El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Euler Granda. No era para decir qué bestia, ni era la cara de Dios, como lo cacareaban las gallinas, pero con todos tus cachivaches trasnochados eras. No era para desgañitarse repitiendo, no puede ser tanta belleza, ciudad coqueta, ciudad para vivir, patrimonio de la humanidad, flor perfumada del espíritu cristiano, raíz de santidad y de hidalguía, o esa otra tontería. ¿Quién se podría gloriar Babilonia de sus muros, Atenas de sus letras, Constantinopla de su imperio, que Quito las vence a todas por ser llave de la cristiandad y por ser conquistadora del mundo? Pero a pesar de tanta jerigonza, eras, modestamente eras, y en los días con frío se sentía tu vaho de burra cariñosa bajo el cielo, eso sí, de un añil nunca visto, de la mano del sol. Las mañanas fragantes de adobe y capulín te descolgabas del pichincha. Tus calles culebreaban en un mar de aire limpio. No eras del otro mundo, pero eras tú sin cosméticos, sin piezas descartables, sin paisajes postizos. Y en los atardeceres, cuando salían al recreo las campanas, confundida con ellas, corrías dando brincos como una perra con una lata atada al rabo. Quito, transformista, torera, Chucha Pérez, Rastacuera en el norte, vieja pedorro en el Machángara, los baldados de la imaginación, los que todo lo imitan, que han metido en los senos siliconas, te han agringado, te han disfrazado de metrópoli, te han hecho la cirugía plástica. Ahora, entre tanta humareda y mercado de pulgas, el cielo da sus últimas patadas de ahogado. Quito, lata de sardinas, ratonera a reventar de carros, Quito, ciudad para morir. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.